el campo de la educación. El campo de la educación afecta a los pueblos del tercer mundo, porque esto fue malignamente planeado por los neoliberales del siglo XX. Estos seres extraños siempre han tenido temor que el pueblo se eduque, porque cuando el pueblo se educa, se unifica. En México se está produciendo un proceso de concientización, porque la población ha elegido a una forma de gobierno que va a luchar contra el neoliberalismo. Empieza una transformación y se anuncia el fin de la llamada reforma educativa neoliberal en México. Hispan TV nos informa acerca de una marcha de protesta por la reforma educativa, pero que sea popular. Maestros y estudiantes mexicanos marcharon del Congreso de la Unión al Palacio Nacional y la Secretaría de Educación Pública para entregar sus peticiones a los legisladores, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades competentes. En el marco de la reforma constitucional de la educación, estamos exigiendo que efectivamente la educación superior sea obligatoria para que todos los jóvenes de este país... Estamos hablando de más de 6 millones de jóvenes que deberían estar estudiando, que son de un grupo de edad entre 18 y 24 años, no lo están haciendo por falta de oportunidad. La principal consigna de la marcha fue la exigencia de educación superior gratuita, incluyente y de calidad, y alternativas a los sistemas público y privado. Reclamó que esperan ver plasmado con la legitimación de las universidades alternativas en la reforma educativa propuesta por López Obrador, que se discute en el Congreso. Desafortunadamente... los gobiernos han manipulado la información sobre la educación y en realidad las reformas educativas como tal están muy mal estructuradas. La base es una educación sobre el humanismo y no sobre el neoliberalismo, al cual descalificamos totalmente, y que hacen de los muchachos o de nuestros mexicanos una obra muy barata para el empleo, para nada más las empresas. Además, los maestros y estudiantes se unen a la lucha del magisterio representado por la Central Nacional de Trabajadores de la Educación por la abrogación de la reforma educativa impuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto. La nueva reforma educativa todavía sigue teniendo tintes neoliberales y entonces eso sigue poniendo en riesgo a la educación pública del país. Los diputados y senadores de Morena no son mayoría y entonces la reforma no se pudo echar abajo, como se había comprometido en un principio Andrés Manuel López Obrador, y lo que se hizo fue hacerle unas modificaciones. Se modificaron algunos artículos de esta reforma, sin embargo sigue conservando todavía intereses de privatizar la educación pública. Y de lo del proyecto de las universidades, la creación de estas 100 universidades, pues está, sí combate el rezago educativo que hay en el país. Y nosotros como universidades alternativas queremos que también se nos considere. Mientras la nueva reforma avanza en el Congreso, el reclamo de la comunidad educativa mexicana es casi unánime. Esperan mayor participación y consenso en la creación de las políticas públicas y las leyes secundarias que deriven de la misma. Sar Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México. Dice la revelación del Cordero de Dios que a Satanás no le conviene que las criaturas se eduquen, porque cuando un pueblo se educa, sabe diferenciar quién es el demonio. Hermano, ¿cómo es que los neoliberales empiezan a destruir la educación si nos remontamos cerca nada más desde Belaúnde? ¿Cómo destrozan la educación en el Perú? Bueno, al respecto de Belaúnde, qué bueno que estamos tocando de Fernando Belaúnde Terry. Hay muchos, esto es muy apropiado para los jóvenes y personas que tienen de 30 años para a menos, y votantes, ¿no?, de 30 a 18 años. ¿Por qué? Porque los jóvenes y las personas adultas que no se informaron deben saber de que uno de los grandes entreguistas fue justamente él. Ahí se ahondó y con más fuerza ingresó al Perú el capitalismo neoliberal. Para que tengan una idea, Juan Velasco Alvarado dio el golpe de Estado no por loco o por malo, porque vio tanto entreguismo de Belaúnde, de su gobierno, indignado de que prácticamente le daba tantas facilidades y casi regalado los recursos naturales, por ejemplo la International Petroleum Company, que ya no pudo más y aún arriesgando su vida dio el golpe militar. Pero en el gobierno de Belaúnde justamente comienza a malograr la educación, prácticamente, ¿para qué? Porque dice un pensamiento, hay un pensamiento que dice: a los pueblos se les domina más que por la fuerza, con la ignorancia. Hay otro pensamiento que dice: la ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar la ignorancia. Entonces, desde el primer gobierno de Belaúnde, la educación fue en decadencia. Un pueblo mal educado, un pueblo fácilmente dominado, explotado, y se le puede quitar sus derechos. Y como él no sabe ni sus derechos, el pueblo no va a protestar y el pueblo va a estar dormido. Hermano, en esas épocas de los 60 empiezan las llamadas reformas estructurales dirigidas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para destruir la educación de los pueblos del tercer mundo. Y es en esas fechas que se escribe este rollo del Cordero de Dios que dice: el conocimiento salido del Padre hunde a Satanás. Satanás no quiere que las criaturas se eduquen, porque al educarse se unifican. Al demonio le gusta la ignorancia. He aquí una verdad. He aquí a los demonios de vuestro mundo. He aquí a los que teniendo educación impiden que otros la tengan. Impiden que por ellos saquen su destino en la educación. No los dejan que se unifiquen los que desean una educación unificada. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Vamos a compartir un audio acerca de la llamada reforma educativa que va a ser abolida en México según el programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En las mañaneras, el presidente ha anunciado el fin a la llamada reforma educativa neoliberal. ¿Qué nos puede decir sobre las declaraciones que hizo el Baster Gordillo sobre la reforma educativa que actualmente se discute en San Lázaro, sobre que es una reformita y que no es lo que esperaban los maestros? Pues está en su derecho de manifestarse. Yo quiero dejar de manifiesto de que se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. Se va a abrogar. Y no quiero, así lo digo con toda claridad, que utilicen de excusa algunos dirigentes el que se queden pendientes para sacar provecho, para sacar raja, porque ahí andan viendo si incumplimos, se andan frotando las manos para que puedan decir: son iguales, es lo mismo, o para que tengan motivos y puedan seguir en sus actividades, que dicho sea de paso, son legítimas. El que sean dirigentes, todo mundo tiene derecho a eso. Pero aquí vamos a aclarar todo. La instrucción que tiene el secretario de Educación es que no quede nada de la mal llamada reforma educativa. Primero, por justicia, porque fue indebido lo que hicieron. Aplicar una política ordenada desde el extranjero, para desprestigiar al magisterio, que no tiene nada que ver con mejorar la calidad de la enseñanza. Primero eso, que fue algo impuesto, que en vez de ayudar, perjudicó. Por eso hay que cancelarla. Pero también hay que cancelarla para que no haya pretextos, que no haya excusas, porque ahora hasta los que aplaudieron la aprobación de la mal llamada reforma educativa están muy radicales, hasta los que solaparon todo este agravio al magisterio, ahora que estamos nosotros planteando que las cosas sean distintas, que se dignifique el noble oficio de los maestros, de las maestras, ahora están queriendo oponerse y que no lleguemos a ningún acuerdo. Nosotros vamos a arreglar las cosas y también decir libertad sindical y democracia sindical. Ya hasta estoy reservando mi lugar en primera fila, porque quiero ver las elecciones internas, quiero ver a los maestros votando por primera vez en urnas de manera libre y en secreto, sin acarreos, sin amenazas, con democracia, porque hay quienes dicen vamos a participar, adelante, nada más que ya no hay sindicatos predilectos del gobierno, ni partidos predilectos, ni grupos de intereses creados predilectos. Van a ser los trabajadores de la educación. Y estoy seguro que los maestros no van a permitir ninguna manipulación. Van a dar los maestros de México una clase, una lección de civismo, cuando corresponda elegir a sus dirigentes. Bueno, hablando de la educación, qué buen mensaje del presidente López Obrador, ¿no? Sí, porque está anunciando con firmeza que esa reforma neoliberal, la misma que hay en el Perú, va a ser cancelada, porque no ha favorecido el desarrollo de la población en cuanto al conocimiento o una buena preparación. Ocupamos los últimos lugares de la educación. Y esto es un estándar neoliberal mundial. Es un fracaso, un desastre total. Bueno, aplicando la Biblia, lo que nos dice sobre la educación, ¿no? Acá es bueno citar a Juan, capítulo 8, versículo 32, ¿no? Que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si esto lo decimos en palabras sencillas, también podría decirse: solo el conocimiento y la verdad nos hará libres. Pero hablando de los gobiernos, si cuando los gobiernos, todo el aparato estatal está en manos del pueblo, entonces el gobierno dará buena educación, educación para la liberación. Pero cuando el gobierno esté en manos de las transnacionales y la oligarquía, la CONFIEP, entonces esta educación será para ser esclavos, para ser sumisos, para ser resignados, derrotistas, y ellos sigan dominándonos. Entonces, pero acá, bueno, estamos acá en el Perú ante un gobierno que lo domina y lo maneja la oligarquía. Pero el pueblo no lo podemos derrotar. Bueno, no, decimos, la educación estatal es pésima, mala, pero ahí tenemos que educarnos, ser autodidactas. Entonces, cada uno de nosotros, los ciudadanos, los campesinos, los obreros, tenemos que educarnos, tenemos varios canales, ¿no? Ir a conferencias, leer buenos libros, participar en colectivos, entrar a internet, buscar las páginas que nos van a decir la verdad. Así es, hermano. Y estamos haciendo un recuento de cómo el neoliberalismo ha destrozado la educación en el Perú. Nosotros recordamos que muchos profesores, profesoras, se formaban en las llamadas normales. Hasta en una provincia de un departamento había una normal que formaba buenos profesores. Nosotros nos acordamos cómo hace 40, 50 años nos enseñaban disciplina, responsabilidad, moral. Nos enseñaban buenas cosas porque los profesores y las profesoras tenían una formación. ¿Pero qué hizo la secta Prista, por ejemplo? La secta Prista, en su afán de tener clientelaje electoral, una persona que tenía quinto año de secundario, inmediatamente lo nombraban con carnet profesor. Y esto por cientos y por miles a nivel nacional. Sobre esta problemática de las normales, que también ocurrió en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos va a hablar acerca del gobierno que va a abrir nuevamente las normales para preparar a buenos profesores, a buenas profesoras. Miren, por ejemplo, lo de la capacitación que utilizaron para afectar a los maestros. Existen las normales. Si fortalecemos las normales, vamos a tener buenos maestros. Pero se dedicaron a cerrar normales, a desprestigiar a las normales. ¿Cómo era antes? Pues los maestros salían de las normales y bien preparados, y podrían salir mejor preparados con las normales. Se va a reabrir la de Hidalgo, ¿no? Se va a abrir la del Meche y otras normales. Y sin embargo, en el esquema neoliberal, en la política neoliberal, la concepción neoliberal era: no se requieren las normales, cualquier profesional puede dar clases. Y hay un tema ahí en la reforma educativa sobre esto, sobre la contratación libre. Eso no, yo creo que podemos llegar al acuerdo de que los maestros que se contraten salgan de las normales. En eso yo estoy de acuerdo, que se le dé prioridad a las normales, porque han hecho tanto daño en este periodo neoliberal a la educación pública que ya no hay estudiantes para tener la profesión de maestros. Ha bajado la inscripción, se ha desprestigiado tanto al maestro, de veras que han hecho daño, ¿eh? Son unos irresponsables estos tecnócratas corruptos. Antes nuestros maestros eran respetados, queridos, era un apostolado el maestro. ¿Cómo no vamos a recordar a nuestras maestras, nuestros maestros? Y estos se dedicaron a desprestigiar al magisterio. Ahora no hay muchos estudiantes que quieran ser maestros. Ha bajado la demanda. Esto es algo parecido a lo que sucedió con las ingenierías. A pesar de que metieron el neoliberalismo y dejaron de construir infraestructura, las grandes obras que se hicieron en el pasado, presas, carreteras, hospitales, ferrocarriles, todo eso que se abandonó, las ingenierías, sobre todo la ingeniería civil, empezó a bajar. Yo recuerdo que cuando estudiábamos tenía mucha demanda, y ya no tiene la misma demanda la ingeniería civil o la ingeniería petrolera. Son otras carreras. ¿Por qué? Porque se le dio preferencia a otras cosas. Entonces, sí vamos a llegar al acuerdo con los maestros. O sea, es cosa de tener paciencia y dialogar mucho. Música. Dice el Divino Padre Eterno en un rollo del Cordero de Dios: de verdad os digo que si al Padre hubieseis tomado en cuenta, este mundo no sería regido por los inmorales que se aferraron al oro, no serían los acomplejados al oro los que os mandarían, serían los humildes los que se gobernarían ellos mismos. Y de verdad os digo que solo ellos quedarán en este planeta. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Hermano, acá hay un mandato, acá hay un mandato del Padre Eterno. Los humildes, los trabajadores, somos los que tenemos derecho de gobernarnos a nosotros mismos. Pero estos acomplejados al oro llamados neoliberales han destrozado todo, han impedido el desarrollo de la nación. Sí, hablando de educación y de lo que nos dice nuestro hermano López Obrador de México, ¿no? Hay un pensamiento que dice: quien controla y maneja la educación fácilmente podrá controlar al pueblo, dominarlo, explotarlo, sin que este pueblo reaccione e impida esa explotación. Entonces, prácticamente la educación es la base de la liberación, ya lo dijimos. Entonces, solamente tendremos buena educación cuando el pueblo maneje el gobierno. Entonces, el pueblo, ¿no?, los oyentes sabrán que es una buena educación cuando nos inculcan valores, principios. En cambio, cuando nos inculcan antivalores, nos inculcan pisotear nuestros principios. Hace una apología a los vicios, al alcoholismo, drogadicción, degeneración. A la degeneración, ahí está incluida la ideología de género. Entonces, podrán tenerlo dominado al pueblo. Y ahí, de repente, hablar de la ideología de género es parte de la agresión de las transnacionales. Ya lo dije, acá es una lucha entre las transnacionales con los pueblos del mundo. Entonces, las transnacionales, al ser conscientes de que gran población ya sabe de que ellos son los enemigos, ¿qué hacen? Nos envician con tantos vicios que nos dan en la televisión, especialmente a colores, y nos degeneran a colores, imponiendo a los gobiernos la ideología de género. Por ejemplo, esas transnacionales del Fondo Monetario y el Banco Mundial dan unos préstamos a los títeres se llevan una comisión de ese préstamo, pero ese préstamo es dado a condición de que ese títere, ese gobernante, acepte e imponga en el sistema educativo la ideología de género. Por lo tanto, es muy bueno que los padres de familia, las APAFAS, están luchando contra esta ideología de género. Entonces, la educación es la base. Y lo que mencionas, hermano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta semana en su mañanera se ha dicho: los neoliberales, los que venden la patria, han secuestrado el Estado. Secuestrado el Estado. Sobre esto vamos a escuchar esta parte final de la exposición que ha realizado esta semana, diciendo un principio marxista: lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y también una parábola bíblica, cuando menciona que no se puede echar vino nuevo en odres viejos, ni vino viejo en odres nuevos, ni se puede remendar una ropa vieja con tela nueva, porque la rotura, el que se malogre, sería más grave. Compartimos esta exposición del presidente López Obrador. Él está dentro del marco de la socialdemocracia reformista radical, declarando la abolición de la llamada reforma educativa neoliberal y también anunciando, proclamando que el neoliberalismo en su país ha terminado. Él dice así, es una declaración, pero así empiezan los procesos de transformación, con declaraciones. Porque si no se declara, si no se determina, continúa la degeneración. Escuchemos esta parte final del presidente Andrés Manuel López Obrador. Preguntarle qué piensa sobre lo que dice la Comisión Reguladora de Energía y esta situación que pues parece que le va a costar más y más dinero a la Comisión Federal de Electricidad. Ese sería el primer tema que quisiera abordar. Yo les hablaba ayer que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Estamos en un proceso de transición. Entonces, todavía hay en el gobierno actual muchos funcionarios que obedecen a intereses de los que dominaban en el país, de los que mandaban en el país. Son como empleados de los grupos de intereses creados que tenían tomado el gobierno. El gobierno estaba secuestrado al servicio de una minoría para hacer negocios jugosos, casi todas las áreas del gobierno. Entonces todavía hay representantes de esos grupos en el gobierno y la mentalidad neoliberal. Imagínense 36 años de predominio de el neoliberalismo, que yo llamo neoporfirismo. Es un asunto de mentalidad. Entonces, todo esto tiene que ir cambiando, lleva tiempo, es una mentalidad arraigada. Les enseñaron a hacer las cosas de esa manera, pero fueron 36 años, se crearon escuelas, universidades, se pontificó el modelo económico que se impuso. Entonces está costando trabajo que se entienda. Por eso las declaraciones, en este caso del presidente de la CRE, que viene del antiguo régimen, fue consejero de Pemex. Por ejemplo, él autorizó la compra de la planta de fertilizante más cara del mundo. Una planta de fertilizante que costaba cuando mucho 50 millones de dólares y la compraron en 500 millones de dólares. 450 millones de dólares de utilidad a costa del erario, del presupuesto. Y él lo autorizó. Y ahora está en la CRE y diciendo que nos vamos a quedar sin gas. ¿Saben qué decían en la época de Salinas, cuando se empezó a alentar la privatización en la industria eléctrica? Que nos íbamos a quedar sin luz. Así, engañaron. ¿Se acuerdan? Bueno, ustedes no, están jovencitos. Pero cuando iban a entregar teléfonos de México, hubo una campaña previa. Los que tienen más edad a lo mejor lo recuerdan, o los investigadores, porque ahí están las hemerotecas. Una campaña de desprestigio a Teléfonos de México, cuando era público, cuando era pública la empresa, que no servía, que era un desastre, que cobraban muchísimo, que era ineficiente. Fueron preparando el terreno para entregar la empresa pública. Eso de que nos íbamos a quedar sin luz, pues lo mismo. Modificaron en 1992 una ley secundaria durante el gobierno Salinas para empezar a dar las concesiones a empresas extranjeras que generaran energía eléctrica, y ahora estamos comprando la mitad de la energía eléctrica que consumimos empresas extranjeras a las que se les entrega hasta subsidio. El subsidio no es al consumidor, como nos hicieron creer durante mucho tiempo. El subsidio más importante se entrega a las empresas a las que la Comisión Federal de Electricidad le compra la energía eléctrica. O sea, les entregaron el mercado. Ese fue el propósito. Dijo el divino Jesús de Nazaret: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 22. Hermano, el destrozo, lo que han hecho los neoliberales, tanto en Perú como en México, es la misma plantilla, el mismo molde: destruir a la nación para saquear los recursos naturales. Hermano, tienes toda la razón, y el pueblo oyente, lo bueno que ya lo está entendiendo. Por ejemplo, 1993, el japonés nos impuso la constitución de 1993, ¿cierto? Sí. Ya. Pero hay que tener en cuenta esto bien claro: esa constitución lo impuso las transnacionales, los amos del mundo, los Illuminati, para apropiarse de nuestros recursos que nos pertenecen a los casi 33 millones de peruanos que somos en la actualidad. Fujimori solamente fue un títere. Entonces, en esa constitución nos ata de pie y manos a la población, porque ahí nos dice, nos ordena en la constitución del 93, que el gobierno peruano no puede tener empresas públicas. Y la explotación de los recursos naturales y de todo tipo de actividades y de servicios debe ser dada por privados. Y ya sabemos de que quienes ganan las licitaciones, los que tienen más plata, o sea, los dueños de las transnacionales. Para que tengan una idea los oyentes, por ejemplo, Aeroperú lo regaló, lo vendió al precio de lo que cuesta menos de lo que cuesta un avión. ¿A quiénes se lo dio? A nuestros hermanos chilenos que ansían y sueñan con apropiarse de todo el Perú. Entonces, hablando de las bambas también, por ejemplo, la minera Strata Suiza recibió la concesión por un pago mínimo al Estado. La misma Strata lo vende a la MMG China por una cantidad multiplicada, muy superior. Entonces, prácticamente, al menos esa diferencia entre lo que lo compró la Strata con lo que lo compró la minera MMG ha debido llegar para el pueblo. Entonces, es un entreguismo total. Prácticamente, mientras sigamos permitiendo que las transnacionales y la CONFIEP nos gobierne, no va a cambiar nada. Harán pequeños cambios con sus títeres para que no cambie nada, simplemente. La alternativa para que se dé el cambio de verdad y que el pueblo gobierne está en el pueblo mismo. Cuando nos organizamos, ya nos estamos organizando, ya nos estamos uniendo, ya nos estamos educando, y con la cultura política que aumentemos, cuando nos concientizamos, cuando despertamos y despertemos a los que todavía están dormidos, entonces el pueblo peruano, el obrero, el campesino, ya dejará de ser esa mentalidad capitalista y dejará de apoyar al que lo oprime, dejará de defenderlo y dejará de votar y hacer ganar a los representantes, a los títeres de las transnacionales. Dice la revelación del Cordero de Dios que el Estado debe ser de los trabajadores para que el beneficio sea colectivo, sea social y se desarrolle rápidamente en todos los campos. El Estado debe ser de los trabajadores, pero ahora el Estado es secuestrado por una mafia de poder que solo roba, saquea y se da los beneficios sobre toda la población. Esto es algo escandaloso, atropellante, injusto. Es un atropello porque hacen uso de la fuerza para cometer ese robo, ese secuestro del Estado, como lo ha mencionado el presidente de México. Lo que él está haciendo es sacar a la luz todas las fechorías de los neoliberales y lo hace todos los días y es visto por millones de personas en el planeta. Es una pedagogía política para desenmascarar las acechanzas y las conspiraciones de los neoliberales contra los trabajadores, contra el pueblo, contra la nación. Vamos a abrir las líneas telefónicas para escuchar sus opiniones acerca de la grave crisis que atraviesa el Estado neoliberal en el Perú, una crisis política, moral, una crisis social, energética, una crisis educativa, es una crisis completa. Por lo tanto, el advenimiento del gobierno de los trabajadores está a las puertas. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01, 472-3383. La problemática del Perú. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Hermano, acá habla de San Juan de Lurigán, soy la rutina, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Bueno, hermano, como siempre, felicitarles por este programa, hermano. Como yo ahorita estoy en el mercado y así varios sitios voy recorriendo el día de hoy, realmente sí, todos nosotros estamos sufriendo las consecuencias de todas las injusticias que vivimos, lo que nos impone acá el sistema capitalista. Pero la gente, hermano, no sabe qué cosa es el sistema capitalista, neoliberalismo, pero gracias a su programa, gracias a la radio y gracias a nuestro bendito Padre Eterno por lo que nos ha enviado la doctrina de la revelación al Mayor, hermano, yo poco a poco, como yo ahorita estoy repartiendo volantes, entonces la gente se da cuenta muy bien, claramente Dios detiene todo este mal para ponernos unidos. Hermano, si yo quiero hablarles un antecedente, que tengo una oportunidad sobre la educación. Hace años fue una reunión, hermano, cuando vino un profesor cubano, y realmente ahí en la reunión le preguntaron los profesores acá, pero no, le dijeron, ¿desde qué edad comienza la educación allá en Cuba? Y el profesor comenzó a decir, desde los 4 meses que está en gestación. Entonces ahí a la madre le dan unos libros todo para que ahí ya lo vayan conduciendo, se pueda hacer un niño ya que venga con principios. Y después dice, cuando tiene 3 años, acá nos dijo así el profesor, no, acá por ejemplo lo ponen en jardín, pero lo hacen más porque le ponen números y letras. Eso lo atrofia más. En cambio allá lo que le dan puros juguetes, hermano. Entonces, y durante esos juguetes, ¿qué conclusión sacan ahí de cada niño? Durante un tiempo que tienen determinado, durante los juguetes que cada niño sale, entonces el profesor especialista dice, este va a ser profesor, este va a ser ingeniero, todo por los juguetes, y sacan una conclusión. Entonces, desde la infancia, hermano, ya sale todos sus datos, ¿qué profesión va a ser? Porque así, realmente acá en la educación, hermano, todo es una educación. Por ejemplo, uno tiene dones, como yo, por ejemplo, en mi caso, yo era su profesor, pero me gusta enseñar, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, yo le pregunté, hermano, cuando me fue a esa charla, le pregunté por qué él es ingeniero meteorólogo. Le pregunté, hermano, ¿qué profesión te hubiera gustado? Y él me dijo, ahí saqué mi conclusión, hermano, ahí me dijo, a mí me hubiera gustado ser ingeniero agrónomo porque desde chiquito me gustaban las plantas. En conclusión, ¿qué le digo, hermano? Que acá la educación impuesta por este sistema capitalista, no vamos a tener una educación, un desarrollo para el beneficio de nuestro pueblo. Yo creo que todos los padres debemos tomar conciencia y debemos unirnos, como dice la Sagrada Escritura, porque de lo contrario el sistema capitalista no tenemos para nada, nos están desapareciendo. Entonces yo creo que en su programa y la revelación Alfa y Omega, gracias al bendito Padre Eterno, hermano, que nos ha mandado, para nosotros sacar una conclusión definida. Por ejemplo, allá en la China, hermano, por ejemplo, ¿qué hacen ahí en tiempo de Mao Zedong? Ahí en cuestión de educación, porque tengo un libro también de la educación, dice desde los niños, desde que están en primaria, si viven, por ejemplo, en ciudades, el mediodía están enseñando números de letras y en la tarde se van a las fábricas. Y si están, por ejemplo, en el campo, mediodía están allí en la educación de preparación de números de letras y en la tarde lo llevan al campo. Entonces, de ahí, desde niño nomás, ya lo están especializando, hermano, pues 12, 13 años ya están armando el reloj, están armando radio, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? Una educación apropiada que bajo un sistema socialista, yo creo que llegamos a una cumbre, pero bajo este sistema que vivimos acá, el sistema capitalista neoliberal, yo creo que no tenemos para una liga para ser esclavos, nomás no tenemos para hacer un desarrollo, hermano. Bien. Entonces, ¿qué le digo, hermano? Gracias a su programa, le agradezco por la oportunidad, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano, por su opinión en esta información que estamos compartiendo acerca del desastre neoliberal. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Aló, buenos días. Aló, buenos días, Rodolfo de San Juan Lurigancho. Adelante, hermano, lo escuchamos. Bueno, lo que se está viendo acá, que las universidades han estafado a varios alumnos de la universidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los alumnos? Hacerle una denuncia por estafa y cobrar una indemnización a todo el que ha sido estafado porque no ha tenido la licencia, el permiso del Ministerio de Educación. Esa es una parte. La otra parte de la sierra, que están de la mina, que los extranjeros han comprado a 20 céntimos el metro cúbico cuadrado, ¿no? A los mineros. ¿Cómo es posible que el Estado acepte esa cantidad, ¿no? Engañándola a esos señores por falta de capacidad y de conocimiento? Entonces, esa es una estafa. Lo que tiene que hacer es cobrarle $200,000 por metro cuadrado, ¿no? Tiene que ser así, cobrarle una indemnización, ¿no? Y aparte, tiene que cobrar por el CAM, tiene que cobrar por el uso de tierra de la contaminación, ¿no? Tiene que cobrarle también, pues, el derecho de tierra. Él tiene que cobrar por daños y perjuicios toda la chacra, los animales que han sido contaminados. En todo concesionado que está a nivel nacional por este liberado, ¿no? Hecho por el plan del gobierno de los Estados Unidos, es para matar al país, para hundir al país, para pedirle plata a Estados Unidos y para nunca desarrollar. Ese es el plan del gobierno de los Estados Unidos. Bien, hermano. Que todos los países debería haber estos casos, pero nadie hace caso. Gracias, hermano, por su opinión. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Aló. Se cortó. Estamos compartiendo acerca de cómo el sistema de vida en agonía va creando una nueva generación que cuestiona esta forma de vivir. Aló, buenos días, su nombre, ¿de dónde llama? Hermanito, soy Ángela de La Perla, Callao. Adelante, hermanita, le escuchamos. Mira, estoy escuchando al penúltimo oyente. Y lo felicito de gran manera porque él siempre se preocupa por ayudarnos. Mire, yo soy una profesora jubilada y considero que los jubilados que todavía tenemos ganas de trabajar, porque nos obligan a dejar el trabajo a los 65 años cuando estamos llenos de experiencias y para adquirir nuevas experiencias, entonces debemos por obligación cada uno y por conciencia vista la situación de nuestro país en dictar charlas o hacer talleres en casa sobre escuela de padres, para que el niño se eduque desde los 4 meses que está en el vientre. Gracias. Gracias por su participación, su excelente iniciativa. Y es así, es todo un gran contingente de reserva de nuestros hermanos mayores que van a contribuir en este periodo a la transformación. Aló, buenos días. Su nombre. Aló, hermano Joel, sí, soy el hermano Néstor Alain desde Huancayo. Adelante, hermano, lo escuchamos. Sí, hermano, gracias. Bueno, como ya quienes estamos de alguna forma enterándonos de muchos aspectos de la tercera doctrina planetaria, yo creo que en proyección hacia el futuro, así como en México se está dando esta revolución que nuestro hermano Manuel López Obrador está liderando, Yo creo que aquí en el Perú, como dice el Divino Padre mismo, ¿no?, se está gestando una revolución como nunca nos hemos imaginado. Por algo, la doctrina se está expandiendo a partir del Perú, y como también lo dicen unas líneas, de verdad, los guías revolucionarios del mundo, que del Perú saldrá además de una revelación para el mundo entero. Entonces, yo lo que quisiera tratar de entender es cómo... Quizás será algo de sorpresa, en el sentido de que qué mecanismo adoptará aquí en el país, porque esta indignación por la minera que contamina y despoja de sus tierras a los humildes trabajadores, la forma brutal como el sistema sigue agrediendo a los profesores y todos los aspectos de nuestra vida primordial se está afectando. Yo creo que va a llegar un momento en que esto va a explotar de tal manera que tenemos ahorita, gracias a Dios, la fuente que va a sostener esta revolución, y es necesario precisamente nutrirla, que cada uno de nosotros, quienes estamos de alguna forma enterados en algo de esta doctrina, tenemos que impulsarla, liderar, promover, dirigir, comentar, hacer todo el trabajo que sea necesario, porque el despertar va a ser fuerte, fuerte, pero el Perú está señalado de esa manera. Entonces, por algo tenemos que trabajar mucho. Quizás no tendremos la capacidad suficiente para cubrir la expectativa, pero yo creo que van a nacer también líderes, ¿no?, inclusive niños que van a dirigir esta lucha, y así también está mencionada en la doctrina. Entonces tenemos que prepararnos mucho, porque van a haber momentos muy difíciles en los cuales tenemos que poner enfrente nuestras grandes virtudes o también nuestros defectos que están en nosotros mismos, que tenemos que ir puliéndolos y trabajando mucho internamente. Ese es el aporte, hermano, y yo creo que tenemos que trabajar bastante, unidos siempre. Gracias, hermano. Gracias, hermano, por su estudio de la nueva doctrina y la difusión que hace en Huancayo. Esto es parte del proceso de transformación profundo que está ocurriendo en el Perú. Aló, buenos días. Su nombre, aló, ¿de dónde llama? Estimado, de acá, de Los Olivos, Miguel. Adelante, hermano. Le escucho. Gracias, siempre felicitando el programa, excelente análisis de lo que sucede a nivel global y especialmente en México, ¿no? Yo quiero hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. Lamentablemente, los medios de comunicación cada día, cada momento, pues atacan a la revolución bolivariana, ¿no? Creo que desde que se inició del año, no me recuerdo, pero estaba leyendo un informe donde dice que la revolución el estado de Nicolás Maduro ya ha perdido desde 4.000 millones de dólares, y ahora pues la causa ha sido eso, ¿no? Por bloqueo, por las sanciones, etcétera, etcétera. Y entonces es preocupante cómo el imperio siempre está pues provocando, generando caos, no simplemente en Venezuela, es a nivel global. Por ejemplo, en este momento Estados Unidos pues está sancionando a más de 22 países, inclusive al país poderoso de Rusia y China, ¿no? Hay una guerra comercial. Yo digo que si por ave cae Venezuela, prácticamente también cae Latinoamérica, ¿no? Creo que el imperio pues tendría su supremacía neoliberal fascista, donde ellos pues van a acapararse con más fuerza, con más fuerza de recuperar pues ese dominio, ¿no? Entonces es muy peligroso. Espero pues apoyar a Venezuela, que sigue resistiendo, ¿no?, a ese abuso, prepotencia del imperio, ¿no? Gracias, muy amable. Estamos realizando por Facebook campañas en Venezuela, publicando el libro El Mundo Será Regido por lo Mismo que Fueron Explotados. 2 años lleva esta proyección de hacer llegar este libro por las redes sociales y está teniendo buena aceptación. El Mundo Será Regido por lo Mismo que Fueron Explotados. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Buen día. Sí, adelante, buen día. Le escuchamos. Llamo Magdalena. Adelante. De provincia. Ah, bien. De Trujillo, soy docente de educación superior pedagógica, nombrada en Sierra Liberteña. Y ustedes han hablado de la educación, bueno, yo he sintonizado y he escuchado, me parece interesante su posición, el análisis que hacen. Realmente yo me pongo a pensar en todo mi trabajo, cómo ha sido, la experiencia, todo, y yo llego a concordar con ustedes. Fíjese, actualmente, para conocimiento de ustedes, o de repente ya lo saben, actualmente el Ministerio de Educación está capacitando a todos los maestros de educación superior pedagógica. ¿Pero con qué fin? Nos han metido en una nueva ley a todos los docentes ¿no? Esa ley que dice que si, por ejemplo, ¿no?, en uno de nuestros derechos para reasignarnos, yo soy trujillana, pero el trabajo me ha tocado por la sierra, lo gané, no voy a vivir toda mi vida en la sierra, entonces yo he venido ya más de 10 años pidiendo reasignación y no hay cuando me reasignen, pero sin embargo reasignan a otras personas. Fíjese, señor, ahora para que usted se pueda reasignar en educación superior pedagógica, tiene primero que haber aprobado una prueba de permanencia. El Estado ha sacado para todos los docentes nombrados, que tenemos más de 25, 30, hasta más de 40 años ya nombrados en educación superior pedagógica, ha sacado la famosa evaluación de permanencia. ¿Qué quiere decir? Que si usted no apruebe esa prueba en primera, le van a dar una segunda oportunidad y si no, sale del sistema. En lugar de que motiven al docente y nos digan evaluación de, qué sé yo, de para que nos pongan en otro nivel más elevado, ¿no? No, se llama evaluación de permanencia. ¿Qué entendemos por eso? Si permaneces o no permaneces en el sistema educativo. ¿Se da cuenta? Entonces, y para ello están capacitando a nivel nacional. Hay regiones que se han opuesto y no están participando de ello. Están capacitando y esto va a ser hasta el mes de mayo. Imagínense que las capacitaciones son hasta sábados y domingos. O sea que el docente tiene que trabajar de lunes a domingo, ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Ministerio de Educación. ¿Hola? Sí, le estamos escuchando atentamente. Señores, ustedes con la experiencia que tienen, ¿es justo que este gobierno nos venga a sorprender de un momento a otro a decirnos que nos van a aplicar esa prueba de permanencia? Y prácticamente nos están obligando, porque han puesto ahí, es de carácter obligatorio que todo el mundo tiene que entrar en ese sistema. Todos metidos ahí. Y no toman en consideración hasta los domingos. O sea que ya nosotros no tenemos vida familiar, no tenemos que atender a nuestro hogar, nada. Nos vamos a dedicar ahí a trabajar. Yo siento gran indignación, señor. ¿Sabe por qué? Le digo otra cosa. Cuando un docente de un lugar, por decir, Trujillo, me nombran en Huamachuco, yo para irme allá tengo que ponerla de mi bolsillo. De mi bolsillo tiene que sacar mis pasajes, mi comida, pagar un cuarto, una casa. ¿Cuánto se me va de mi sueldo? Me siento indignada este Congreso, que tienen ese gasto de representación, que ni siquiera van a sus regiones a solucionar o ayudar a los problemas que tienen las regiones. Sin embargo, se cobran ese dinero de gasto de representación, que son cerca de 3.000 soles. Se lo cobran y están haciendo cualquier cosa y jamás informan al Congreso en qué lo han gastado ese dinero. Pero en cambio los maestros nos tienen pero ahorcados, todos. Mire, si nosotros no faltamos un día, no acatamos tal cosa, al toque nos informan y nos descuentan. Yo veo con gran indignación ese Congreso. Cuando quieren, les conviene estar ahí, aprobar una ley, están ahí. Cuando no, simplemente no vienen o se retiran. Verlos cómo se retiran de ahí y les bajan el sueldo siquiera por no haber participado en el trabajo. No, se van campantemente. Se retiran ellos, abandonan el trabajo, abandonan el hemiciclo y no les pasa nada. ¿Y por qué a los maestros no tienen a ese nivel? Ahora este gobierno, con esa prueba de evaluación de permanencia, ¿qué nos está diciendo? El docente que acepte esa evaluación de permanencia, ¿qué nos está diciendo el gobierno? Que tú, maestro, eres el culpable de la baja calidad educativa. ¿Cómo nos pueden echar la culpa a nosotros de la mala calidad educativa? Directamente al maestro. El gobierno de Alan García, por el último, nos calificó a los maestros de comechados. ¿Qué clase de autoridades tenemos? Yo como maestra me siento muy indignada. Este Congreso es un mal ejemplo para la niñez, para la juventud. ¿Qué espera ese gobierno, que no cierre ese Congreso? ¿Cómo es posible que, en lugar de estar resolviendo los problemas urgentes del país, sacando buenas leyes para frenar la delincuencia y que eso, y tantos problemas que tenemos, se dedican ahí a pelearse o a estar viendo problemas que entre ellos mismos se cometen, como sea el acoso sexual, como el otro mamá ni tal cosa? Yo me siento indignada realmente. ¿Cómo nos tienen a los maestros de educación superior? Así nos tiene, señor. Así nos tienen a los maestros de educación. Y hasta los domingos ha puesto el ministerio, hasta los domingos usted tiene que estar ahí con el equipo capacitado que te capaciten. ¿Es justo eso? Le agradecemos mucho por su participación. No debe coordinar. Y aprovechamos para informarles que este programa se repite de 7 a 10 de la noche, hoy domingo también, gracias al Divino Creador. se repite de 7 a 10 de la noche para que puedan volver a escuchar o compartir con los profesores, con los estudiantes, porque es necesario tomar una conciencia de lo que está pasando y de lo que tenemos que hacer para transformar esta nación. Aló, buenos días, la última llamada en esta segunda hora. Aló, buenos días. Buenos días, hermano Joel. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, entiende que el problema de los maestros está en que lamentablemente... ¿Puede levantar su voz un poco, sí, por favor? Entiende que el problema de los maestros está en que lamentablemente durante años su dirigencia ha venido viendo las cosas desde un punto de vista meramente economicista. No han visto, han visto las cosas desde un punto de vista global, nacional. La currícula que nos han impuesto estos gobernantes los últimos 30 años ha sido lo que más le conviene a sus intereses y a los cuales ellos obedecen. Por eso tenemos alumnos, tenemos una población joven de 40 años para abajo, que en verdad totalmente desconectada de la realidad nacional, gente individualista que no ve más allá de sus narices y que se traga todo lo que el sistema les da. Por lo tanto, son gente que lamentablemente van a reproducir el mismo sistema de vida en el cual nos encontramos, peor aún, cuando este modelo tiende a profundizarse, ¿no? Y usando la violencia, usando la sinrazón. Y eso lo vemos claramente en este caso del señor periodista Julian Assange. ¿En qué razón se puede justificar? ¿Cómo se puede justificar que una persona, por decirnos la verdad de lo que pasa en el mundo, de cómo suceden las cosas en el mundo, lo estén persiguiendo para meterlo preso y atentando contra su vida? Sin embargo, vemos que a nivel mundial, y al menos aquí particularmente en el Perú, los gremios, quienes deberían pronunciarse, aquellos que hablan tanto de los derechos humanos de Venezuela y de otras naciones, que caigan la boca ante este flagrante abuso. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tomar conciencia. Lo que sucede al señor Assange es un atentado a la libertad de expresión, a la libertad de información y un ataque a aquellos que dicen la verdad. Esperamos pues que la población se manifieste, porque si así hacen con este señor miembro de un portal, ¿qué será con un sujeto cualquiera, una persona común y corriente? Bueno, volviendo al caso este de Venezuela, el señor Pompeo también ayer ha venido y prácticamente ha insultado nuevamente a domicilio a nosotros los latinoamericanos, al mentirnos descaradamente y decirnos que los culpables de la situación en Venezuela son el señor Maduro, son Rusia, son Cuba, son China. En verdad, esto es algo para gente... Le puede hacer para un niño, le pueden decir esto, pero no a a una nación, ¿no? Y delante del presidente este Vizcarra y este canciller, todos ellos serviles, que se tragan lo que ellos dicen, no lo refutan. Pero aún los periodistas en los grandes medios de comunicación reproducen lo que dicen estos maniantes universales como si fuera algo natural. Entonces, estos señores que son los culpables de los grandes males del mundo, tienen toda la perversidad de echarles la culpa de los males, de sus maldades, a sus propias víctimas. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su participación. Estamos llegando al final de esta segunda hora y luego de unos momentos vamos a continuar con más informaciones que tenemos para compartir. Ya volvemos. El tiempo que resta.